Mediodía en línea ya está Juan Carlos Cuño. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Muy bien. Hola, Luisa. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes por allí? Yo muy bien, ¿eh? Gracias. Bueno, nosotros viendo, Juan Carlos, que relativamente hay un porcentaje importante. Recién hablábamos con Bassano a propósito del impuesto a las riquezas, los que pagaban, los que no pagaban. El 80, o el aporte solidario, como quieran denominarlo, el 80% ha cumplido, no se recaudó una cifra menor, estamos hablando de 223 mil millones, ¿no?, de pesos. Sí, sí, efectivamente yo creo que vale la pena sacarle el jugo a esta fase de ese gran proyecto después convertido en ley, ¿no? Convengamos que en el mundo entero, yo que sigo el tema por razones obvias, hay varios proyectos similares, pero el único que conozco que haya salido es el de la República Argentina, ¿no es cierto? Y más allá de que ahora está dando vuelta uno en Estados Unidos por iniciativa de Biden, cosa veré de Sancho, ¿no? Dicen los medios, que se ha peronizado. Que se ha peronizado. Bueno, vamos a ver si logra el acuerdo en el Parlamento el presidente Biden, ¿no? Pero volviendo a lo nuestro, efectivamente se recaudaron 223 mil millones, que es el 73% del monto y el 80% de las personas, ¿no es cierto? Y hay 3.000 que incumplieron. Por lo tanto, yo creo que si tomamos los 223 mil millones y los dividimos cada uno en lo que la propia ley establece que debe ser su destino, porque esta es la otra peculiaridad muy valiosa de esta ley, que establece el destino de los fondos, o sea que no puede ser criticado que va a rentas generales y se pierde en el déficit fiscal, digamos, ¿no? Muy bien, acá no tenemos tiempo, pero si uno ve los cinco puntos de la ley, 45 mil millones de pesos que va destinado a equipamiento médico, elementos de producción, otro tanto que va a aporte a pequeñas y medianas empresas, a barrios populares, etcétera, etcétera. Quiero hacer una mención a los 3.000 que incumplieron. Ahí hay dos cuestiones a registrar. Una, hay 200 de los 3.000 que judicializaron, que son los recontra super multimillonarios y que además decidieron tener una actitud política de impugnación al impuesto. Esos 200 son el 1.5 de los 13.000 que fueron involucrados. Después están los otros 2.800 que, si bien incumplieron, te lo voy a decir en sánscrito, lo que hicieron fue hacerse los vivos, no presentaron ninguna demanda judicial y bueno, y se arriesgan a que los pesquen o no los pesquen, lo cual no les va a resultar muy fácil porque la propia ley establece que la AFIP tiene 150 días para estudiar los patrimonios de cada uno de los que tienen más de 200 millones de pesos y no tributaron. Yo diría que ese es el primer balance, que es altamente positivo, volviendo a la cifra grande, 223 mil millones que pusieron los super ricos y que enseguida se van a volcar a estas necesidades de carácter social tan imperiosa, y le va a mejorar la vida a mucha gente, y bueno, y por efecto indirecto va a aumentar el consumo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, no es menor, es muy importante, y por supuesto vamos a estar viendo qué pasa con ese sector que decíamos que está mirando para otro lado, haciéndose el distraído. Como muchos se hacen los distraídos en torno a las medidas que deberían aplicar después de el discurso del presidente de la Nación y el decreto de necesidad de urgencia que nos lleva hasta el 21 de mayo con restricciones, ¿no? Sí, efectivamente, da un poco de, no sé si decir de miedo, de vergüenza, que haya un sector que sigue impulsando la desconfianza a las medidas de restricción, que está demostrado en el mundo entero que son el elemento principal, cortar la circulación de las personas, que son las transportistas del virus. Ya llevamos un año y pico de pandemia, 63.000 muertos, y sigue habiendo prensa, editorialistas que ya dejaron de ser periodistas para ser propagandistas de los grandes monopolios de prensa, etcétera, etcétera, que siguen actuando en contra de todo eso, ¿no? Así que, en fin, hay que lidiar con todo eso. Igual las encuestas dicen que la gran mayoría de la sociedad, que es silenciosa, acompaña las medidas del presidente de la Nación, y como siempre yo estoy muy esperanzado de que ese acompañamiento silencioso mayoritario luego se exprese políticamente. Y podemos dejar para otro día, porque seguramente no hay tiempo, la comparancia, como diría el gaucho, la comparación entre el gobierno porteño y el de la provincia de Buenos Aires. Pero te voy a decir solo un dato y lo dejamos para la próxima vez. El gasto total, la inversión social del gobierno de Kicillof en estos días que acaba de decidir en una docena de medidas es 70.000 millones de pesos. El gasto de Horacio Rodríguez Larreta de reducción por 3 meses de ingresos brutos es de 250 millones de pesos. 70 mil millones contra 250 mil millones de pesos. Eso también tengo la esperanza de que la ciudadanía a corto plazo, a mediano plazo, lo sepa reconocer. Bueno, lo dejamos para seguir profundizando en la próxima semana. Juan Carlos, te mandamos un abrazo y gracias. Chao, no, al contrario, Luisa, chao. Juan Carlos Junio.